Era súper, súper miedosísima. Yo nada más me puse a temblar y a temblar y me ve ella y dice, ¿qué tienes? Le digo, nada, ¿qué tienes? Le digo, nada, ya pasamos porque ya va a ser tarde. No, pero sí nos pasaron muchísimas cosas en esa fábrica, muchísimas, muchísimas cosas que nos pasaron ahí, muchos, o sea, se nos espantaron muchísimo ahí. ¿Y ya no estás ahí en la fábrica? No, ya no, ya tengo como un año que me salí porque pues duré casi 3 años trabajando de noche. En la otra fábrica, pues, ahí nada más lo único que yo escuché fue en los baños, como unos ronquidos. Yo me fui al baño como a las 4, iba antes de que saliéramos a comer, porque salíamos a comer a las 4:30 de la mañana, también fue en el turno de la noche. Ajá. Y en esa fábrica yo lo único que escuché fueron en los baños ronquidos, como si alguien estuviera dormido ahí. Entonces yo pues lo que hice fue picarme por debajo y no había nadie. No, hombre, mi piel se me puso así chinita y yo salí corriendo de los baños, pero sí, casi en todas las fábricas, sí contaban los muchachos que nos platicaban, que en la mayoría, sí espantaban. O sea que sí tuviste el valor de checar, de que estuviera alguien ahí, que te fueran a jugar una broma o algo, y no había nada. Sí, yo sí, no soy tan miedosa, no. Yo sí, o sea, en el momento sí se da como, pues, escalofrío, pero yo me armo de valor. De hecho, aquí en mi casa donde ahorita vivimos, aquí a mis hijos también nos han espantado mucho y pues yo vivo sola con mis hijos, yo siempre soy la que no tengan miedo, empréndense así, ¿no? Escuchamos un ruido, yo me paro y así, pero a nosotros nos han seguido mucho esas cosas. De hecho, estoy así como temblando porque sí me acuerdo y me da pues miedo porque son muchas cosas que nos han pasado a nosotros. Muy bien. ¿Me puedes decir tu nombre? Patricia. Patricia. Pues muchas gracias, Patricia, por compartirnos esto y ojalá que algunas otras personas, algunos compañeros, algunos de los comensales que nos dices, pues en algún momento se decidan y también quisieran compartirnos lo que ellos vivieron en este lugar, que seguramente por el relato que nos das se darán cuenta de qué parte es y tal vez quieran compartir y pues corroborar lo que tú nos dices, ¿no? Sí, de hecho a los que sí espantaban también mucho eran los de seguridad, a esos también los espantaban mucho. Uh-huh. Yo recuerdo cuando regresamos del COVID, uno de los compañeros me decía que el comedor pues todo se quedaba oscuro y ellos iban a hacer sus rondines y pues nada más iban con sus lámparas y ellos decían que en la cocina, o sea, a donde nosotros estábamos, siempre escuchaban que los trastes se caían, escuchaban como si las máquinas estuvieran prendidas y pues ellos pues todo arriba estaba oscuro y era en el día, porque ahí en el día, aunque esté así, si no hay luz prendida, se ve oscuro arriba. Entonces pues, a mí la verdad sí me daba miedo, pero pues nosotros ya después nos acostumbramos a que nos pasaran tantas cosas ahí porque ya no se acostumbraba. Claro. Muy bien, Patricia, solamente agradecerte que te hayas comunicado con nosotros y compartir esto con los radioescuchas. Muchísimas gracias. Gracias, que estés muy bien, Patricia. Y vamos a darle paso a la siguiente llamada que tenemos ya lista para darle entrada. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Luis Ángel. Mi nombre es Luis Ángel. Yo quisiera, contar algo que... Bueno, yo, algo que me ha pasado, yo vivía en el fraccionamiento La Luciérnaga. Uh-huh. Yo me quedaba en un cuarto donde pues estaba casi como la mera esquina de la casa, ¿no? Y pues arriba teníamos como muchas cosas, o sea, pues estábamos construyendo pues cuartos arriba, ¿no? Uh-huh. Pues arriba del cuarto donde yo estaba, pues en ese cuarto apenas estaba como la mitad, bueno, sí estaba como la mitad, pero adentro de ese cuarto había como clavos, había bicicletas, varillas, tambos de, pues sí, tambos, ¿verdad? Había mucho relajo ahí. Y pues yo como a las 12 de la noche, pues yo estaba allí, o sea, chavo, era un adolescente, tenía como unos 14 años por ahí. De repente, de, a las 12, y yo estaba en el teléfono, ¿no? De repente. Ajá. Alguien estuviera arriba. Así claramente. Y dije, no, pero pues, para andar ahí, tienes que andar moviendo muchas cosas. Y yo escuchaba como pasos, así como de que alguien caminaba como si no hubiera nada. Y pues me armé de valor, ¿verdad? Y me subí a la, pues, allá arriba del techo, y pues me con la lámpara del teléfono empecé a luchar y no había nada, no había así como algo derrumbado o algo así, sino que pues estaba literalmente intacto como así estaba, ¿no? Y chequé y pues no había nadie en el teléfono. Y ahí en la colonia esa, pues yo siempre, cada vez que salí como de noche a ir allá a la plaza, a la izquierda, siempre veía en las tres cruces, porque ahí se ve, se ven ahí en las tres cruces, veía como bolas de fuego ahí en la mera, las meras tres cruces, y pues yo pienso que en esa colonia se manifestaba mucho como era la bruja, de verdad. Ajá. Y pues pasaban muchas cosas también, a mí me pasó muchas cosas, o sea, pues una vez donde también escuché los mismos pasos, y en ese cuarto mío donde yo me quedaba, la mitad para abajo era como de lámina y la mitad para arriba era como cuadros de cristal, pero era como del borroso, y estaba escuchando como si alguien anduviera caminando, y se escuchó muy que corrió, se bajó rápido las escaleras y se paró y sentí, o sea, yo vi un presentimiento por el ruido. Uh-huh. Escuché como si hubiera parado ahí en la puerta de mi cuarto, y la luz de las calles reflejaba para adentro, y siempre siempre me, como esa vez me quedé, no, me dio demasiado miedo, que sí me quedé temblando. Sí, me imagino, Luis Ángel. Muchísimas gracias por llamarnos esta noche y platicarnos esto que te ha sucedido en algunas ocasiones, Luis Ángel. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedo mandar un saludo rápido? Sí. Oye, por aquí nos llega un mensaje, no sé si sea como pregunta, más bien para ti que te estén escuchando, dice, cuéntala de la niña en tu sala. Oh, okay, sí, creo que me están escuchando, no sé. Pues aquí donde yo me acabo de mudar hace poquito, yo estoy acá en Estados Unidos, en Dallas, Texas, me acabo de mudar, pues yo conocí a una chava, ¿verdad? Que vivía aquí, pues era normal, ¿verdad? Pero después yo escuchaba como que aquí en mi cuarto escuchaba como que movían cosas, y cuando estaba en llamada y le digo, oye, espérame poquito, dejo ahí el teléfono en mi cuarto, y me han dicho que escuchan como que alguien estuviera respirando. Uh-huh. Y después pues ya después la señora ella me contó, ¿verdad? Porque la muchacha después se fue, que salió de aquí donde vivíamos, se mudó, y pues a muchos de aquí donde yo estoy viviendo dicen que pues me han enseñado, además, que en el pie tienen como una mordida, pero pequeña. Uh-huh. Pequeña, y ya van como a varios que me han pasado aquí, y a la señora la que renta aquí dijo que ella escuchó una niña. Uh-huh. Que la escuchó riéndose, y pues también me estaban comentando yo creo que aquí, pues como salen temprano de aquí de trabajar, salen para trabajar, ¿verdad? Salen como a las 4 de la mañana, y dicen que a las 4 de la mañana, afuera de donde está la casa, escucharon como si una niña. Uh-huh. Y bueno, la señora le marcó porque la de esta chava que vive aquí perdió al bebé aquí. Perdió al bebé. Y pues esta señora le marcó a la chava y le dijo, oye, tú dejaste porque me dijeron que a la bebé la cremaron y que supuestamente la chava le iba a hacer una misa y todo, ¿verdad? Y no, pues ellos nunca vieron nada, ¿verdad? Y pues bueno, la cuestión es que la señora marca, la niña dice que vivió, que a los dos días falleció la niña. Uh-huh. La cremaron y esta señora le marca a esta chava, ¿verdad? Le marca y que pasado con los restos de la niña, porque pues no supieron nada, no ni fuera ni a misa ni nada. Y pues esto tiene un poquito que pasó. Pues la chava le dice que las cenizas las dejó aquí en la casa. Uh-huh. Y que están escondidas en una bolsa. Ok. Entonces, por ejemplo, entendí algo así de si alguien, por ejemplo, visita tu casa o de las personas que ahí están habitándola, ¿les ha aparecido como una mordida, me decías? Sí. Es una marca. Sí, una mordida. Es como una mordida pequeñita. Uh-huh. Están como marcados como los dientes. Pero sí, los que viven aquí les ha pasado eso. A mí no me ha pasado, solamente he escuchado como que me han tocado la puerta. Cuando estoy en llamada dicen que escuchen a alguien como si estuviera respirando. Y una vez en plena madrugada, tiene poquito que me pasó, hace como una semana o dos, escuché al perro que estaba moviendo y que escuchó arriba del techo, donde pues el cuarto donde me quedo, escuchó pases. Como si alguien anduviera arriba. Y yo pues me levanté y pues prendí el flash y me salí del cuarto y ya lo para arriba y no había nada. Fíjate. Muy bien. Aquí sí se ha manifestado muy fuerte la niña. De hecho, pues aquí en mi cuarto me ha pasado que me pegan las cosas, o de hecho que me ha tocado que aquí la puerta me amanece como abierta. Fíjate, bueno, ahorita te decía cuando me empezaste a contar esta historia de la niña, yo creo que pudo hasta haber coincidido, porque yo vi un mensaje que decía, cuenta la niña, a lo mejor viendo ahorita algunos otros mensajes, a lo mejor era dirigido a alguien más el mensaje, ¿no? Pero coincidió en que tú tenías una historia también de una niña, y me dices ahorita tú estás viviendo en Estados Unidos, ¿no? Sí, ahorita yo estoy aquí en Estados Unidos, en Dallas, Texas. En Dallas, Texas. Muy bien. Sí. Bueno, pues te digo, yo creo que fue también esa coincidencia con lo que nos preguntaban aquí en el mensaje que alcancé a ver aquí en Facebook. Sí, tal vez. A lo mejor me están escuchando porque avisé el que voy a marcar. Muy bien. Bueno, tal vez sea alguien conocido también. Luis Ángel, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Saludos hasta Dallas, Texas, ahí a todos los paisanos que sabemos también nos escuchan y nos dan su tiempo para pues sintonizarnos en un ratito aquí en su programa de Noches de Terror. Ok, muchísimas gracias. Quisiera mandar un saludo rápido. A ver, rapidísimo, vamos a mandarlo. Ok, un saludo para mis hermanas de ahí del fraccionamiento La Lucierna. Ya. Perfecto. Muchas gracias, Luis Ángel. Gracias. Gracias. Noche. Igualmente, gracias. Estás muy bien. ¿Tenemos alguna otra llamada? ¿No? Ok, vamos a esperar un momentito en lo que ingresa alguna otra llamada más. Ya saben, los teléfonos, el 15-20009 y el 15-20799. 415-15-20009 y 415-15-20009. 5166-0799. Los teléfonos aquí en cabina de Radio San Miguel para seguir escuchando las historias esta noche, historias que ustedes nos estarán contando aquí a través de la cabina de Radio San Miguel para todos los radioescuchas. Fíjate que quiero sacar un tema, a ver que si la gente recuerdo, platicaba hoy con una persona que me hizo saber de algunos relatos, ¿no? Que sucedieron hace bastante tiempo ya, pero me comentaba una cosa. A nosotros ya no nos tocó esa época, pues, pero hubo un momento en San Miguel de Allende donde nos dice había cierto horario donde se hacían los apagones. Se apagaba la luz prácticamente en todo San Miguel. Las orillas, pues, yo creo que Calzada de la Estación era prácticamente la orilla de todo San Miguel, y se apagaban, se hacían esos apagones a cierto horario y se volvía a prender ya en la mañana, por ahí de las 7 de la mañana, me decían, cuando antes de amanecer. Entonces me comentaba esta persona, dice, es que se quedaba todo completamente oscuro. Imagínate nada más esos momentos, ¿no? Jaciel, Saúl, que ya está por aquí, Saúl, imaginarse nada más esos momentos en donde con toda la tranquilidad, sin el ruido de tantos vehículos que tenemos ya en este momento, sin el movimiento normal de las calles, pues obviamente yo creo que había más facilidad hasta de escuchar algún otro tipo de sonidos del ambiente, ¿no? Esto me lo contaba y me decía, pregunta si la gente, hay gente que recuerda esos apagones, porque muchos de ellos en ese tiempo se acostumbraban también a lo que ahora hacemos, digo, vía telefónica y pues que ya con más facilidad, ¿no? El reunirse a veces y contar algunas de las cosas que sucedían en esos lapsos de los apagones que se hacían en ese tiempo. El motivo, yo la verdad lo desconozco, me imagino era pues tener un control con la cuestión eléctrica, ¿no? Pero bueno, pues no como ahora, que bueno, hasta automáticamente se prenden y apagan las luces. Ojalá que haya gente que recuerde estos tiempos, estos momentos, y si algo, alguna historia tienen que contarnos de ello, pues lo agradeceríamos muchísimo. Aquí estamos listos para ponernos en contacto y que nos platiquen, porque ya saben que este programa lo hacen ustedes. Este programa es de ustedes, Noches de Terror, Tierra de Panteón. Así que bueno, pues vamos a continuar con una llamada más que tenemos por aquí. Antes saludo así rápidamente a nuestro amigo y compañero Saúl. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Cómo están? Buenas noches, es un gusto otra vez estar con ustedes. Muy bien. China, rechina bonito este micrófono, ¿verdad? Luz, ¿cómo estás, Luz? Hola, Luz, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, aquí escuchando las historias. Perfecto. ¿Qué nos vas a contar, Luz? Ah, mire, pues ahorita estoy escuchando otra que se escucha al señor que estaba diciendo de la misma que se le aparecía en su sala y eso. Ajá. Con una historia que ahora viene como que de consecuencia de que le sucedió a mi pareja. Ajá. Ya estábamos eso ya tiene unos añitos, como unos 5 o 6 años más o menos. Yo estaba recién junta con él, entonces, pues obviamente me fue a visitar a su casa, ¿no? Allá en San Antonio. Ajá. Y luego, bueno, resulta que en una de esas ocasiones, ¿no? Pues como todo a toda pareja peleamos, ¿no? Entonces, a ver si me acuerdo, discutimos. Y él, pues, se salió. O sea, era típico de que ya no quería pelear, pues salía. Entonces, haga de cuenta que ese día, pues yo me quedé en el cuarto, pues obviamente ahí toda enojada, ¿no? Y todo. Y él pues también agarró, se salió sin que tranquilizarse. Pues resulta que no duró ni 5 minutos cuando regresa, pero haga de cuenta que con una cara pálida, o sea, la piel pálida y una cara de espanto, que, o sea, no podía ni con ella, y yo así como de, pues, dije, ay, quizá que le pasa a no, ni le tomé un copón en ese momento, hasta que al día siguiente me comenta y me dice, oye, tú saliste, cuando yo me salí, enseguida saliste tú, y yo, no, ¿por qué? Y me dice, no, pues es que mira, pues resulta ser que se te dio a una persona, bueno, a una, pues en ese caso puede decirse que es un ente, por así decirlo. Y dice, es parecida a ti, dice, pero con una cara de odio, dice que se me quería como aventar, dice, pero lo raro de eso es que, pues como le comento, yo me quedé en mi cuarto, o sea, ahí toda enojada, ¿no? Y todo, pero nunca, o sea, yo nunca salí. Y como le comento, o sea, no fueron ni 5 minutos de que salió de ahí a, o sea, del cuarto a la cocina, por así decirlo. Entonces, pues sí, se quedó así como que, o sea, nos quedamos pensando en eso, pero a partir de ahí, de ese suceso que pasó, comenzaron, bueno, a mí me comenzaron a pasar varias cosas. Entre estas cosas que le comento, se me empezó a aparecer un, o sea, es que ahí ya no, o sea, no sé si realmente fue como verlo, porque, bueno, es que son como, ¿cómo le podría explicar? O sea, según yo, no estaba dormida, o sea, me da cuenta como cuando dicen, ay, es que se me subió el muerto y pues yo estaba viendo todo, ¿no? Pero se supone que uno pues está en ese momento como dormido o no se puede mover, pues. A partir de ahí yo empecé a ver a un niño, pero me di cuenta que ese niño, lo que hacía conmigo era que se me subía, o sea, yo decía como, por ejemplo, ya a partir como eso de las 6 de la tarde, que iba ya a oscurecer o 7 por ahí, más o menos, se quedaba parado, o sea, yo veía nada más la silueta del niño en la puerta, o sea, por entre la cortina, por así decirlo. Ahí estaba, o sea, como la siluetita, ¿no?, del niño, un niño como de, ¿qué le diré?, como de unos 3-4 años más o menos. Pero ya a partir de que yo me empezaba a quedar dormida, era cuando yo sentía clarito como alguien se metía y, o sea, se me subía pues a mí en el cuerpo. Pero ya al día siguiente cuando despertaba y así, una, me despertaba como si no hubiera descansado en quién sabe cuántos días, me hubiera desvelado en tanto tiempo. Y otra, amanecía con varios rasguños en diferentes, o sea, en diferentes partes de mi cuerpo, porque los rasguños como moretones que, o sea, ni siquiera, o sea, eran moretones grandes, así como si me hubieran pegado fuerte o me hubiera pegado fuerte en algún lado, cosa que pues, como le comento, o sea, pues no, yo en primera no estaba nada pesado, o sea, en mi trabajo pues era, o sea, no hacía nada así como que, nada crudo como para decir, ay, es que me pegué con esto o me pegué con aquello. Entonces, bueno, en una ocasión yo fui con una persona que sabe, pues sí, eso de limpias de casas y todo eso, ¿no? Y me comentó que ahí, bueno, en cierto espacio hay un, bueno, según ahí había un portal abierto que pues por obvias razones no, yo ya no quise meterme más en el tema, pero pues sí me quedé más que nada impactada con ese suceso, porque de hecho la última vez que a mí, bueno, que estuve ahí fue antes de que pasara lo de la pandemia. Y en ese tiempo, en ese lapso, unos meses antes de que empezara esto de lo de la pandemia y eso, fue la última vez que me pasó algo así, o sea, con ese ente, que como les digo, o sea, era un niño, pero ese niño se me quedaba viendo como si me odiara, o sea, con una cara de odio hacia él, y al tiempo de que yo empezaba a verlo y así. Otra de las cosas que también era raro en eso era que yo por lo regular nunca sueño, pero en esas fechas cuando luego que me pasaba eso de que pues ese ente se me subía y hacía de las suyas, yo empezaba a soñar muchas buenas pesadillas, pero haga de cuenta que las pesadillas que yo soñaba era como gente hecha pedazos, o sea, así, como por así, así, pedazos de o sea, las manos, los pies, o sea, gente así como en pedacitos, pues. Y, o sea, hay lugares que, o sea, yo, o sea, a lo mejor en su momento, pues, decirle, no, pues, se parece a tal lado o a tal parte de aquí de San Miguel. Yo no sé realmente qué es lo que pasaba en ese momento, o sea, o qué era lo que quería, o qué era lo que trataba de decirme, no sé si ese ente era bueno, era malo, pero sí, o sea, eran cosas que hasta la fecha ahorita no me he explicado, porque como le digo, mi marido decía, bueno, él decía que el día que le pasó eso, bueno, de cuando empezamos con eso, luego que me comentaba que la persona, bueno, sí, el ente que se le apareció a él era una persona idéntica a mí, o sea, bueno, o sea, se parecía a mí. Y que, o sea, se le quedaba viendo con odio. Y dije que de hecho él quiso como que agarrarla, pero al tiempo de que la quiso sujetar, se desvaneció, o sea, y no supo, o sea, qué onda ni qué pasó. De hecho, pues de ahí él también empezó como que a tener como también varias experiencias paranormales. Que él como, pues no, como todo hombre que más bueno, o sea, que no le tiene mucho miedo o valiente, por así decirlo, pues dice que, o sea, que eso no es cierto, que mejor es parte de su imaginación y que no sé qué y así, pero pues hasta el momento ahorita yo no le he encontrado ninguna explicación más que lo que me dijo la señora esta de que luego la que hace limpiezas en las casas, que de hecho sí en alguna ocasión a esa casa, sí fue lo que ella me dijo, que en cierto punto de la casa había un portal abierto y que probablemente de ese portal es de donde estaba saliendo todo eso. Pero si él, pues sí es algo impactante para mí, porque como le digo, de hecho, pues no, ya ahorita ya no me ha pasado nada así similar, pero sí en ese entonces sí fue un hecho bastante impactante, que pues yo dije, o sea, ¿qué me está pasando? Nunca en mi vida me había pasado eso. Oye, Luz, ¿y qué te dijo esta persona que con la que buscaste ayuda? ¿Cerró el portal o qué fue lo que hizo? Nos dices ahorita ya no pasa nada. Esto entonces, quiero entender que se da después de una discusión que tienes. En ese momento es cuando tú crees que se desatan todo este tipo de situaciones de que ven estos entes y hasta que solicitas la ayuda para que pues de alguna manera limpien esa energía, y lo que te dicen es está abierto un portal. ¿Qué se hizo? ¿Cerraron el portal? ¿La persona que te ayudó? ¿Qué fue lo que te comentó? ¿Supo si estas personas eran, estas personas, estos entes, estas energías que tenías ahí en tu casa, eran buenas o qué querían? Pues según ella, lo que me dijo, pues me dijo que sí había hecho como un tipo ritual y la limpieza de la casa, porque de hecho hasta en Osato, que como le comento, yo vivía con mis suegros, pues ahí también había varios de mis cuñados, ¿no? Obviamente con sus parejas. Y en esa, como le comento, pues me dicen que, o sea, sí hicieron la limpieza, sí todo, según ella dijo que pues sí que iba a tratar de cerrar todo esto, pero pues la verdad dice que era un trabajo muy pesado. Bueno, lo que a mí me comentó ella fue eso, que era un trabajo muy pesado, que porque no sabía si realmente a los que les querían hacer el daño eran a mis suegros o a la gente que vivía ahí, o a la gente anterior, porque ahí ya había vivido otras familias, pues, antes. O sea, casas que ya habían comprado, o sea, que ya había vivido más gente, no nada más ellos. Ok. Que era lo que le, o sea, más que nada no sabían a quién era dirigido todo eso, porque como en el, ahí también siempre era como de que siempre andaban como que enfermos, como que el dinero no rendía, como, o sea, cosas así. Ajá. Y después de eso ya todo se tranquilizó, digamos. Pues sí. para mí la verdad, pero como le comento, hasta donde yo sé, siguen teniendo ese tipo de, pues sí, de energías. Ahí en la casa. Sí. Ok, Luz, pues muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Y sí, este tipo de cosas, bueno, pues también se dan. La cuestión de las energías, las malas energías, pues lo hemos escuchado bastante. Así que, Luz, te agradecemos que compartas esta situación que vivieron, y ojalá que todo esté tranquilo después de toda esta ayuda que ustedes buscaron también. Sí, muchas gracias. Gracias, Luz. Claro, y a los chicos que escuchen la página de Noches de Terror, espero no sean muy crueles con sus comentarios, porque ayer que vi estaban bueno, pero hay mucha gente que también está atenta y escuchando las historias que ustedes nos narran, ¿vale? Sí, pues espero no sean tan duros con sus comentarios, ¿no? Porque... Ok, Luz, muchas gracias. Oye, antes de... gracias, Luz. Buenas noches, y tenemos una llamada más antes de ir a un corte. Vamos con esta llamada rápidamente. Ermelinda, ¿verdad? Desde Austin, Texas. ¿Qué tal, Ermelinda? ¿Cómo estás? Hola, muy bueno. Muy bien. Yo hablaba para contar una anécdota. Esa fue este año. Ajá. En enero, más o menos en enero, febrero, nos mudamos, yo y dos compañeras de trabajo. Uh-huh. Nos mudamos juntas a un departamento y pues todo iba bien, todo estaba normal, pero al paso del tiempo empezaron a pasar bastantes cosas muy muy raras. Una de esas cosas pues fue que en la puerta de la entrada principal del departamento en ocasiones se abría, bueno, se sentía que se abría, porque como que alguien la forzaba la chapa para abrir la puerta, pero eso solo pasaba en las noches, y era muy raro. Y pues uno se asomaba para ver si alguien, alguien quería entrar, alguna persona que quisiera entrar a hacer algo, y no, la verdad no había nadie. Pero después de eso fueron pasando cosas más raras, como por ejemplo, yo y una de mis compañeras empezamos como a amanecer con moretones en el cuerpo, y empezamos a ver bastantes cosas. En una ocasión, a una de mis amigas iba llegando de un baile, y ya era la madrugada, de hecho ya eran como las 2:30 de la madrugada. Entonces ella tenía como la costumbre de sacarse fotos en la noche en el espejo, y resulta ese día que estaba pues ella entretenida sacándose foto en el espejo, y vio a través del espejo que alguien pasó una silueta pequeña de la cocina a la sala. Entonces ella nos comentó eso, pero lo dejamos pasar. Entonces pues siguieron pasando muchas cosas raras. Yo también, de hecho, estaba un día lavando los trastes en la cocina y vi cómo pasó una persona del cuarto de mi amiga hacia el baño. Y también a mí se me hizo raro porque no había nadie, de hecho. Ese día estaba literalmente yo sola. Y estaba otra muchacha, pero ella estaba en su cuarto. Entonces, pues al momento de que ella sale, se escucha la puerta y todo. Pero ese día pues no se escuchó que haya salido ni nada, y pues simplemente fue como que volteé aquí vi a la persona que pasó, la silueta de una mujer que pasó de un lado a otro, pero no habíamos tomado mucha importancia. Pero al paso del tiempo empezamos amaneciendo con moretones en el cuerpo, y después llegó la familia de una de mis compañeras, llegó su papá, llegó su hermana, y ellos pues no sabían nada de esto, pero a su hermana de mi compañera, ella ha sentido como se le sube a alguien, como cuando dicen que se le sube el muerto a la persona, y pues ha sido así como muy seguido ya últimamente, que hemos visto cosas, que hemos sentido cosas. De hecho, yo también he sentido como que alguien me está viendo, cuando incluso pues no es nadie. Y como en la sala tenemos unos espejos, bueno, en una pared están varios espejos, y pues sí se ha visto como siluetas y se sienten las malas vibras aquí en la casa. Y todo era así como muy normal, no tomábamos mucho en cuenta lo que pasaba. O sea, sí hemos sentido como cosas aquí. De hecho, en una ocasión yo estaba haciendo de comer, igual que sentí como que alguien pasó tras de mí, pero una silueta muy pequeña. Pero o sea, no tomamos mucha importancia hasta el día de hoy, que fue lo más raro. Ahorita llegó la mamá de una de mis amigas, y pues ya ellos están quedando en un cuarto. Pero lo más raro fue que al esposo de la señora, al papá de mi amiga, el día de hoy pues sintió como alguien lo jaló de la cama. Lo agarraron literalmente de los pies y lo jalaron de la cama hacia abajo, como para quererlo tirar. Y pues la su esposa lo intentó jalar. Y que pues se hace raro, porque pues las cosas que habían pasado pues no eran así como pues para que vieran así como miedo, que fueran tan fuertes, no. Y pues el día de hoy eso sí fue como pues ya más de miedo, porque pues en las otras ocasiones no tomábamos mucha importancia. Tal vez era para que no nos diera más miedo lo que estaba pasando, pero pues ya con lo del día de hoy pues sí uno se queda pensando. Y de hecho no fue solo eso, sino que a la hermana de mi compañera pues la dejaron sola un momento, ellas salieron, yo estaba en la sala y pues ella se quedó un momento sola en el cuarto, y en el ventilador que tiene en el cuarto pues adentro no entra aire, no tenemos las ventanas abiertas ni la puerta, nada que cause así como que movimiento de aire, nada. Entonces en el foco, bueno, tiene la correa para jalarse y que se prenda literalmente el ventilador, y pues como no había aire, no había nada, pues uno pues supone que debería de estar tranquilo. Pero ella nos estaba platicando que vio cómo empezó a moverse, como si alguien quisiera prender el foco, pero en lugar de prenderlo, pues nada más hubiera movido pues la correa con la que se prende. Y después de eso, pues ella nos dijo, de hecho ya ni nos quería platicar, dice, es que no les quiero platicar porque pues van a pensar que estoy loca o que ya estoy alucinando. Pero como ella estuvo sola un buen rato, ella pues estaba en el cuarto, pero tenía la puerta abierta, y dice que ella pues escuchó cómo le cerraron la puerta, y pues ya eso es algo como más fuerte, porque pues las cosas que habían pasado no eran así como pues para tanto, no las habíamos tomado como mucho en cuenta lo que nos había pasado. La verdad pues no sabíamos qué hacer, pensamos que era algo normal, que era pues sí, cosas que pasaban, o a lo mejor éramos nosotras que alucinábamos o así, pero pues sí es muy raro que todo esto esté pasando, y más que uno pues amanezca con moretones en el cuerpo, y como lo más raro que pues de hoy, que fue que jalaron a pues sí, al papá de mi amiga. Eso fue pues lo más raro de todo esto. Incluso pues no queríamos hacer tanto caso, pero pues decidimos como echar agua bendita, porque pues no, la verdad no sabemos si haya pasado algo aquí en este departamento. No queremos como investigar, porque pues no sabemos lo que nos puedan decir, y pues que nos vaya a dar todavía más miedo seguir viviendo aquí, más porque pues todavía el contrato no se termina. Entonces pues para que no nos dé más miedo, pues ya preferimos como dejarlo pasar, pero pues sí es como un poco incómodo el estar viviendo así, el pensar que vamos a seguir viendo como pues más cosas, porque sí son cosas que sí hemos visto muy muy seguido, no solo yo sino ellas también. Ellas también han sentido, han visto pues siluetas de personas. Incluso el papá de ella no creía tanto en eso, que cuando nos platicábamos no nos creía, pues hasta el día de hoy que le pasó eso, pues fue cuando pues él también pues dijo que sí estaban pasando cosas aquí. Entonces pues sí, él comenta que no sabe qué fue lo que lo jaló, pero que él sintió como lo jalaron. Pues sí, eso sí ya es más raro de haber visto cosas aquí a ya sentirlas. Pues sí, da bastante miedo. ¿Ahorita te encuentras tú acompañada? Sí, ahorita sí. Estoy con mi compañera. Ah, okay, y con su hermana. Alcanzamos a escuchar ahí por ahí algo, alguna voz o algo. Hermelinda, fíjate, bueno, ustedes ya empezaron con hacer algo, esto de rociar agua bendita. Yo creo que puede ser bueno. Nos dices, les da un poco de temor el buscar ayuda, que yo no creo que fuera malo, al contrario, yo creo que estaría bien. Escuchábamos la llamada anterior donde nos decía de que también se han sentido la presencia de algunas energías, y cuando buscaron ayuda les dijeron está abierto un portal aquí en esta casa. Lo que me llama la atención y que me platicabas mucho al inicio de tu llamada es que en tu casa tienen varios espejos o muchos espejos, una pared, me decías, con bastantes espejos, que según nos han platicado por aquí también, cuando ha estado por aquí nuestro guía, que es el que nos acompaña en algunas excursiones, algunas visitas a algunos lugares, para ir también un tanto protegidos, ¿no? Con gente que pues se dedica más al tema y que siempre está pues dentro de ello. Esto, a veces los espejos, según tengo entendido, son lo que da facilidad para hacerse un portal, ¿no? Pudiera ser que alguien que sepa. ¿Ustedes están en dónde? ¿En Austin, Texas? Sí. Sí. Yo creo que sí sería bueno el hacerlo, el buscar ayuda de un profesional que les diga, ¿sabes qué? Aquí tal vez sí hay energía, si se puede hacer algo o no, y yo creo que también para que ustedes tengan más tranquilidad ahí en la casa, porque me dices, esto es de un año para acá, y ahora ya fue más directo el que esta persona que les visitó, que está ahí y que haya sentido ya que lo toquen, pues ya es algo más directo. La cuestión de los moretones y eso, yo creo que pues algo está sucediendo. Sí, porque de hecho yo eso me iba en la mañana, estaba amaneciendo y yo aún estaba acostada. Entonces mi amiga se me arrimó y me dijo, de hecho yo al principio pensé que estaba bromeando, porque ella es así, es como muy bromista y todo, entonces a veces yo pienso que bromea, pero se me acerca y muy seria me dice, no, es que ¿qué crees? ¿Sabes? ¿Recuerdas dónde está el agua bendita? Y yo digo, sí, ¿por qué? Y me dice, no, lo que pasa es que esto, pues me platicó lo de su papá, que sintió que lo jalaron. Entonces pues yo me levanté asustada y me le quedé viendo. así seria, y le dije, yo le respondí, le digo, pues hay algo que te voy a contar, pero no te había querido decir, le digo, por lo mismo de que ya no queríamos como volver al tema de lo que hemos visto, de lo que hemos pasado, para precisamente para que no nos siga dando miedo. Entonces yo le dije, lo que pasa es que pues yo últimamente también, le digo, cuando yo estoy acostada, porque de hecho, bueno, yo duermo en la sala, pero tengo una división entre donde está la cocina y donde está la sala para dormir. Entonces yo le dije a ella, le comentaba que también de días para acá yo sentía como la mirada de alguien, le digo, y pues como los espejos precisamente están aquí en la sala, precisamente pues me toca verlos a mí. Entonces pues sí, le comentaba yo a ella, le digo, siento como la mirada, como cuando alguien se te queda viendo, pues uno a veces siente como la mirada pesada de la persona. Y entonces yo últimamente he sentido también como que alguien me observa, pero por el miedo igual también no he querido como ni levantarme ni ver a los espejos, porque he escuchado mucho eso de que los espejos son portales a otros lugares. Entonces pues son varios, de hecho son es un espejo grande en la pared, son como 5 divisiones de espejo así pequeñas, pero están de frente, está pues mi cama y de frente los espejos, pues de frente abres la puerta y lo primero que ves son los espejos y pues están dentro de la pared. Entonces pues sí es como pues de pensarle al querer volver a ver los espejos, porque sí, sí. De hecho también como yo estoy aquí en la sala, le comentaba una vez a ella que me tocó escuchar como si alguien estuviera moviendo los trastes, los platos, los vasos. Y de hecho esa ocasión sí me levanté porque pues se me hizo raro, dije, a lo mejor se cayó, no sé, un plato, un vaso. Lo raro era que todo estaba en su lugar y donde lavamos los trastes estaba pues solo, no teníamos ningún traste que hayamos lavado y que se estuviera pues secando. Fue lo que a mí después me asustó, porque pues escuchar ruidos de los utensilios de cocina y ver que no hay nada, pues es otra, es más miedo todavía, pues seguir como con ideas. Sí, sí, sí. Ermelinda, bueno, pues es lo que de mi parte les recomendaría, o sea, buscar de verdad la ayuda de algún profesional para no estar ahí con el pendiente de qué va a pasar, qué van a sentir, qué van a escuchar, y a lo mejor les puede dar más tranquilidad de saber.